Un saludo a todos mis escuchas, lectores y seguidores del blog. Este nuevo podcast o esta nueva entrevista capciosa llega a ustedes por cortesía de Faster Clouds. Es sus soluciones tecnológicas en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones sobre voz IP. Contáctalos a mis amigos de Faster Clouds si deseas tener soluciones y apoyos en tecnología para tu empresa, negocio o emprendimiento. Y en esta nueva entrevista capciosa tengo a un becerro polémico. Tengo el honor y el placer de presentarles a mi sobrino, mi pana, un emprendedor excelente profesional, Marlon Brito. Vaya, Marlon, un saludo aquí a los escuchas del blog de El Becerro Inconforme, ¿qué digo? El Eterno Inconforme. Un saludo para todos tus seguidores, Rubén, El Eterno Inconforme. De verdad que feliz de esta oportunidad que me estás dando para explicarles un poco a tus radioescuchas y a tus seguidores de qué es lo que se trata mi propuesta o qué es lo que pretendo yo dar a conocer hoy al público pues, en general. No son radioescuchas, esto es un podcast, Marlon. Así, todavía no tenemos emisora, programa de radio, pero vamos para esa. Bien, bueno, ¿tú has escuchado alguna vez alguna entrevista de polémica de aquí en mi blog, Marlon? Sí, en una oportunidad la escuché. De hecho, bueno, no una entrevista, sino he escuchado varios de tus podcasts y los temas son de verdad que demasiado chistosos y de hecho yo me identifico bastante con alguno de ellos. Tanto así que varios de los temas que tengo pensado hablar en mi post, en los posts que voy a próximamente a lanzar, tienen que ver un poco con la idea que planteas en lo del eterno inconforme. Y por ahí van los tiros cuando hablo de lo que es el becerro, cuando tú hablas de lo que es el becerro polémico. Excelente. Ya van a saber por qué el becerro polémico. Les hago la presentación rapidito. Marlon está empezando a bloguear, es profesional del diseño gráfico. ¿Qué más, Marlon? ¿Del diseño gráfico? Comunicación social. Y bueno, nada, aquí tiene a este tutor, a este maestro que lo está enseñando con esto del blogging, WordPress y todo eso. Y bueno, nada, el alumno ha aprendido bastante. Estás próximo a lanzar tu página web, o ya creo que la lanzaste. Y bueno, nada, full polémica. Háblame un poquito o coméntale a la gente de qué te va a tratar tu blog, cuáles son esas categorías que tienes allí pensado lanzar en ese blog. El blog y las categorías de las que pienso hablar, las dividí en cuatro secciones por digamos que un comienzo. Soy Marlon Brito, que tiene que ver específicamente con todo lo que yo pienso, con todo lo que a mí se me ocurre, con todo lo que a mí me sucede en el día a día, incluso lo que le sucede a la gente, porque mi idea es lanzar de que en esa pestaña o en esa parte del blog sean vivencias. O sea, eso me gustaría compartirlo con las personas porque sé que muchos de ellos se podrían identificar con lo que me pasa a mí. También tengo la sección de que voy a hablar de diseño, diseño en general, que se llama Ventana Creativa, o sea, es la pestaña o la sección que voy a trabajar temas de diseño editorial, diseño gráfico, ¿Diseño de interiores? No, bueno, todavía no llego a ese nivel, pero voy por ahí. Me gustaría también ahí hablar sobre muchos temas que digamos no todos manejamos que tienen que ver con el diseño gráfico, incluso dar algunas asesorías y que la gente pueda entender ciertos conceptos que de repente nosotros no manejamos y que son importantes a la hora de enfrentarte contra cualquier persona que diseñe, porque al final todo pasa a través del diseño y es muy importante de repente saber ciertas terminologías. Y así tú no quedas como en el aire, quedas así como pajarito volando, así sin nido, o está lloviendo y para allá y para acá y no terminas nunca de aterrizar. También voy a tener una sección de sexo entre líneas. El sexo siempre vende, Marlon. El sexo siempre vende, verdad que sí. Fue una de las primeras secciones que pensé. De hecho, te comento que ya hay algunas compañeras ahí, para decirles compañeras, y no bajarlo más de ahí. Donde que ya me dijeron que iban a estar pendientes de los posts, que quieren escuchar, que quieren leer. O sea que las mujeres son como más tienen más tendencia al tema sexual que el hombre, pero... Mentiritas tuyas. Pero estoy buscando eso, pues que la gente quiera, que las personas tengan y puedan leer una de temas sexuales sin caer en lo vulgar. También va a haber, o sea, si, dependiendo de los temas, se va a manejar la información, pero sí que la gente pueda romper algunos mitos y tabúes que todavía en el día de hoy están pasando. Si necesitas un fotógrafo para cuando vayas a escribir o a entrevistar a alguna chica de esas, algunas compañeras, estoy a la orden para tomar las fotos, a estar allí en esa sesión. Claro que sí, vale, adelante. O sea, eso todo va a depender de lo que ella diga, pero por mí no hay peo. Eso sí, nada de transfor, nada de cosas raras. Mujeres, hembras. Mujeres, hasta ahora sí. Ojo, eso no quiere decir que no hable de temas más delicados dentro de la sección, porque la gente dirá, no, el machismo y tal. No, voy a hablar de todo porque de verdad que me interesa hablar de todos los temas. No importa lo polémico que sea. Y ahí voy a la última sección, que es lo que tú has dicho durante casi toda la entrevista, es lo del becerro polémico. ¿Por qué el becerro polémico? ¿Por qué el becerro? Bueno, polémico, lo que te conocemos es porque eres polémico. ¿Pero qué quieres representar con el becerro polémico? El becerro polémico, o sea, o el becerro nace por dos cosas. La primera, un gran amigo con el que trabajé durante varios años en el Grupo Últimas Noticias, que hoy es el día del Grupo Últimas Noticias, antes era Cadena Capriles. Trabajaba... Antes de ser la mierda chavista que son ahora. Exactamente, sí, la mierda chavista que son ahora. No toda la gente que trabaja con ellos es chavista, pero lastimosamente lo que dan las órdenes, sí. Y ahí trabajé con una persona, elaboré con un compañero, que más allá de compañero, realmente fuimos amigos, y fue quien me puso a mí, quien me apodó el becerro, porque realmente... No era porque fuese hijo de una vaca o bebiera leche, no tenía nada que ver con eso, sino que realmente yo le buscaba como un freno. Y aquí en Venezuela, cuando decimos becerro, no lo queremos decir desde el punto de vista etimológico de la palabra de animal, sino queremos decir becerro por ser chocante, por ser digamos que seguir una conducta única que o esos primeros pasos que son todos turulecos, todos chuecos. Esa es la idea, de decir que no te acomodas a lo que está establecido y que te gusta discutirlo, que te gusta no discutirlo, sino como llevarle la contraria, pues no guiarte por lo que está pasando. Y él poco a poco fue dándolo el becerro, y ya mi familia me había conocido por lo de polémico, el que discuto, y un día alguien me dijo en el trabajo, coño, tú de parte de becerro eres polémico, y en ese momento se me ocurrió el nombre y dije, coño, no, yo me tengo que quedar con esto. Nació el becerro polémico. Así nació el becerro polémico, y hoy en día, bueno, lejos de molestarme, lejos de lo que la gente piense que me molesta, realmente a mí sí me causa gracia, me divierte y me siento parte, y me identifico con el nombre del becerro polémico, y espero seguir haciéndolo porque más allá de un insulto, más allá de unas palabras, realmente quiero construir una marca a partir de ahí, y la gente quiero que entienda que puede llamarme así, que me conozca y que no me conozca, porque no lo voy a ver de mala manera. Me voy a siempre a referir a lo que hemos estado hablando, lo que te he estado contando de que es chistoso para mí. O sea, que la gente te va a poder contactar por tu página, por tus redes. Señor Becerro, ¿cuánto me cuesta un logo? ¿Quería que me haga un diseño, una cosa? Y fino, pues no hay molestia con eso. Realmente, de hecho, si el cliente me puede llegar a decir que, chamo, pero no seas tan becerro, o sea, como dándome a responder que no le gusta o que me lo puede decir, no hay ningún rollo, pueden comentar. Yo no tengo ningún tema con respecto a que me digan becerro a mí en las respuestas. Sí me gustaría que siempre se mantenga un aire de respeto entre las personas que opinan, porque no todos tenemos la misma opinión. Ojo, y eso es algo muy importante dentro de lo que yo quiero hablar. En mi blog, en mi página web, en mis redes sociales, yo tengo mi forma de pensar. Eso no quiere decir que sea la única ni que sea la absoluta. Realmente hay muchísimas maneras de pensar y uno trata de respetar las otras, aunque a veces se nos hace difícil. Pero sí es bueno que existe un aire de respeto entre las otras personas. Pues quizás conmigo no hay problema que me digas, mira, no, que tú estás equivocado. Yo eso lo puedo entender. Pero hay gente que tiene su manera de pensar y que tenemos que tratar de entenderlo de una u otra manera. Entonces mi aporte a la sociedad o a los lectores o a la comunidad digital va a ser que vean el mundo con, o traten de ver el mundo mi punto de vista, como yo lo estoy viendo. Eso es lo que yo quiero demostrarle a la gente a través de mis blogs, de mis palabras. Y te puedo decir que te vas a conseguir siempre detractores. Te lo digo yo que tengo 7 años blogueando, Marlon, vas a conseguir... Siempre vamos a tener a alguien que no esté de acuerdo con nosotros. Eso es normal. Es normal, pero lo bonito de esto es que uno pueda escuchar opiniones contrarias a las de uno y uno pueda debatir con respeto. Si no, caemos en el tema de cómo está el país, los chavistas, la oposición, la cosa. Tú, maldito, nos matamos y entonces es cuando empiezan los problemas. Pero es normal que siempre haya gente que nos refute, que no esté de acuerdo. Y el problema es eso, cuando caen con el tema de los insultos. Y te lo digo yo, que mira que he recibido insultos en las redes y en mi blog por patadas. Entonces, depende del trato que uno reciba de las personas, es que uno trata a los demás. Entonces, a mí si me vienen con cariño, yo soy cariñoso. Si me vienen con insultos, le miento a la madre, ¿no? Entonces, te doy ese consejo ahorita, claro, que vas a empezar a bloguear y va a ser normal que te consigas becerros así, pues. Sí, no, y que lo más chistoso del caso es que de repente habrá uno u otro que me intente llamar así y vaya a pensar que me voy a molestar y de hecho tengo no sé si decir un posgrado o un doctorado, no, ya no sé ni qué nivel estoy. Eres cinta negra. Sí, en el mundo de las artes marciales, si las arrecheras fuese artes marciales, estaría yo creo que más arriba de cinta negra. O sea, ya no sabría, yo creo que estaría dando clases yo. Nivel Saiyajin. Sí, algo así, no sé, como Pai Mei, como en Kill Bill, una vaina así, el viejo que entrena, o Hattori Hanzo, cualquier vaina de esa, pues. Pero créeme que no tengo ninguna ningún problema con que la gente me hable a mí y me confronte, porque yo, como tú lo dijiste ahorita, hay un tema de respeto y yo eso lo puedo entender de las personas. Pero lo que a mí me interesa más que todo es que venga alguien con base y me lo diga en mi cara. No hay problema si alguien, si un chavista viene y me dice algo para defender la revolución, o si un, o si un escuálido o una persona de la oposición viene y me dice lo mismo a mí. Yo de verdad no tengo rollo con eso. A mí lo que me interesa es que vengas con base y me lo digas. Si me lo dices con base, yo soy capaz de tratar de refutarte eso, si es posible refutártelo. Que haya argumentos de peso. Exactamente, siempre hay argumentos de peso. La cuestión es, como decimos, la misma palabra, argumentar, ¿sí? Y eso es un arte, no todo el mundo lo sabe hacer. Y es lo que yo quiero tratar de que la gente lo lea a través de mis palabras. Porque no es simplemente que venga yo y le diga a alguien, no sé, por ejemplo ahorita decir Maduro becerro, que Maduro es tremendo becerro, sin que tú sepas el trasfondo de por qué se le dice becerro. O sea, no es solamente, ¡ay, qué risa! Le dijo becerro al presidente. No, ese es el problema. ¿Por qué? Es el por qué le estamos diciendo becerro. ¿Por qué el análisis? Que es lo que yo quiero tratar de lograr con cada uno de los lectores. A mí me interesa eso. Excelente. Y bueno, ya saben, muy pendientes de ese blog de polémicas, el becerro polémico. Aquí ya tienes a un lector que va a estar pendiente de tu blog, bueno, como pupilo, sensei tuyo en el tema de blogging y WordPress. Voy a estar súper pendiente monitoreándote de eso, Marlon. Pero bueno, vamos a entrar en otro tema, porque ya los que te están escuchando por aquí ya te conocen un poquito. Cuéntame, ¿por qué los diseñadores gráficos son tan mojoneados? Te hago esta pregunta porque recientemente he escrito en mi blog acerca de los community managers, los webmasters. En el tema del ámbito digital, los profesionales son muy mojoneados. El community manager, porque habla 3 idiomas y ha trabajado con Coca-Cola, con Polar, etcétera, etcétera. El webmaster, porque bueno, ha hecho la página web para Daddy Yankee, etcétera, etcétera, etcétera. Pero con el tema de los diseñadores gráficos también sucede lo mismo. Yo observo eso. Son muy mojoneados porque trabajan con una iMac i7, no sé qué carajo. Porque tú que eres diseñador gráfico, y yo que te conozco, sé que eres bastante humilde, cuéntame por qué sucede eso. ¿Te has topado con compañeros de trabajo, diseñadores gráficos mojoneados? Bueno, o sea, no me digo de topado. O sea, tengo una lista negra de personas que trabajan bajo esos ideales. Y te doy la razón, o sea, varias de las cosas que nombraste son las que yo considero que son las que influyen realmente al final. Una de ellas es lo que tú comentas de repente con a qué personas o a qué empresas le han trabajado, y eso sí te ayuda un poco en el ego, pero uno no debe dejar de como dices tú, de ser humilde y seguir trabajando, porque al final tú no porque dejaste ni trabajaste para Coca-Cola, ya no hay más nadie que le puedas trabajar que esté en tu nivel. O sea, tú puedes entrar o salir de un nivel a otro fácilmente, pero eso no quiere decir que, porque le trabajaste a una empresa súper gigante, ya no hay más nada después de eso. Mentira, o sea, eso no es así. Todas las empresas tienen su misma importancia, no importa si es pequeña, grande o mediana. O sea, el detalle está en qué es lo que le funciona a cada empresa, porque cada empresa puede ser buena dentro de su rama, dentro de su ámbito. Y los diseñadores a veces se creen que por un tema de nombre, caen en decir, ay, bueno, yo soy más arrecho que otro, o yo soy mejor que otro. Fíjate, yo trabajé para el Nacional, para Últimas Noticias, para el Mundo de Economía y Negocios, Líder en Deporte. O sea, son una de los principales, o son varios de los principales medios del país, de los que más ventas tiene, incluso entre los 10 mejores periódicos nacionales están estos diarios. Y no Y sé. no andas con ese alarde, yo soy más arrecho, ¿qué No, tal? no, es real. De hecho, yo nunca, o sea, yo he comentado que he trabajado para el Nacional y para Últimas Noticias, pero, o sea, no era algo fuera de lote. O sea, había muchos medios más que podía uno trabajar. De hecho, existen muchísimos medios más donde uno puede trabajar. Y hoy en día, con el tema de la censura, otros medios están ganando más importancia, porque ahora los medios digitales estamos en otra época donde los medios digitales tienen la misma importancia. Quizás no tienen los 70 años que tenga un periódico de tradición en el país, pero con los pocos, los 4, los 5, los 10 o los 12 años que tenga el periódico constituido formalmente, o la empresa constituida formalmente como medio, tiene la misma importancia o incluso hasta más Claro. que un periódico de tradición o un medio de comunicación en general. Entonces, en conclusión, sí hay dos bandos dentro de los diseñadores gráficos, los mojoneados y los que tienen los pies sobre la tierra. Sí, yo te diría que sí, que existen esos dos bandos y que principalmente por el tema de lo que te había comentado de los nombres. Y lo otro es que la gente siempre ha tenido la misma concepción o el mismo concepto de que las personas, de que los diseñadores gráficos son mojoneados, porque o la carrera exige un cierto nivel de detalles, por el tema de los detalles, por lo que se gasta, que eso me parece una tontería, porque si es así, entonces los médicos están fuera de este lote, y los odontólogos y las carreras de medicina como tal Los están. arquitectos. O sea, un arquitecto está fuera del lote, y los arquitectos son así. Siempre se le tiene ese concepto y ese conocimiento de que, ah, no, ellos son echones porque se lo saben todo, porque lo de ellos es diseñar, no es hacer un piso, un edificio de 4 pisos, sino diseñar un rascacielos y que el rascacielos se mueva en contra del terremoto y así. O sea, no, y eso no tiene nada que ver. O sea, los diseñadores, el problema de los diseñadores es que cuando no le hablas, cuando una persona viene y no le habla en el idioma de ellos, lo que yo les di, lo que yo les comentaba, ellos empiezan a hablar y a lanzar conceptos. Entonces tú, claro, tú lo ves como que, wow, branding, marca, que branding y marca es lo mismo, prácticamente, que de eso irán viendo en mi post, y empiezan a lanzarte conceptos que tú dices, wow, tal. Hoy en día la gente habla del branding de marca, y la gente ni siquiera sabe el concepto de branding de marca. Y porque lo del branding de marca, que aunque estás redundando entre inglés y español, porque la traducción prácticamente es la misma, lo que significa aquí, lo que se está haciendo como branding de marca, no es lo que se está haciendo a nivel internacional, que es como nació lo del branding. Entonces, hay que ver qué tipo de personas con las que te estás enfrentando, ese tipo de diseñadores, en qué nivel están. Porque todos los diseñadores, todos, una vez graduado, tengas o no tengas experiencia, todos son muy buenos, todos son muy buenos. El problema es a quién le has trabajado, con quién te has relacionado. Entonces, eso es lo que delimita de que si eres o no eres, porque conozco muchísimos diagramadores, diseñadores, que saben bastante y no andan con eso. Su trabajo no es eso. Entonces, más bien están pendientes de asesorar. Todos los diseñadores son buenos. El que diseñó el carnet de la patria es bueno. Te voy a decir algo. Esta es una buena pregunta. A mí me da una risa. Yo vi la entrevista que le hicieron al chamo. No voy a decir que es malo, porque si lo hizo él, o sea, si el chamo logró hacer la broma, o sea, ojo. Y cubano, por cierto, no tengo entendido. Sí, es cubano, efectivamente. Lo que te puedo decir es que es bueno al momento de hacer los trabajos, porque lo hizo, pues. Si el chamo lo hizo, ojo, no tenemos constancia de eso, simplemente que es el diseñador, el jefe, no sabemos si lo hizo. Ahora, en la teoría, un tipo que me explique así el carnet como salió en el video, no me la calo, pues. O sea, tú tienes que tener un nivel, es verdad que tienes que tener un nivel mínimo y no ocurre, pues. El diseñador del carnet La Plata, en este momento yo te diría que, verdad, que, bueno, me parece que como todas las vainas que hacen los chavistas, bueno, casi todas las vainas chavistas es a los coñazos, entonces de repente no puede, no del todo, no será todo bueno, pues como. Mencióname tres cosas buenas que hayan hecho los chavistas. Coño, bueno, tengo una, pero esa la voy a dejar para el final porque de verdad que esa es la mejor de todas. Menciona dos, pues. Una de esas fue el tema de la intención que se tuvo con lo de las misiones, a pesar de que no se haya logrado, de las misiones sociales. Yo me inclino, o sea, yo soy más social y de verdad siento que la idea estuvo buena, pero la ejecución no. Y digo la ejecución hasta el día de hoy porque todavía se está ejecutando y no ha terminado de arrancar, pero ha ayudado a mucha gente, solo que no lo ha hecho de la mejor manera. Y dos. Lo otro es que, bueno, que Chávez se murió, que eso fue lo mejor que pudo haber hecho el chavismo, porque después de Chávez ya no hay chavismo. Pero a Chávez lo mataron, entonces no lo pueden haber matado los propios chavistas, entonces no fue Sí. un buen logro de ellos. Sí, fue un buen logro de ellos si lo ves desde el punto de vista que él mismo se fue a matar. Porque tú, si tú te quieres tratar, si tú quieres, vamos a estar claros, si tú quieres tratarte una enfermedad tan delicada y quieres que sean con los mejores, tú te vas para los mejores. No agarras y viajas para Cuba por un miedo internacional. Si al final la idea era matarlo o no, como se tenía los complots, lo que ha dicho Maduro y todo el mundo, e incluso la oposición habla de eso, o sea, que a nadie le importa, porque tampoco ni a Maduro le importa. Entonces tú te pones a pensar, si te iban a matar, coño, más que te mate con estilo, ¿vale? O sea, no que te maten pelando bola, porque prácticamente moriste, o sea, prácticamente te dejaron pegado. ¿Tú piensas que Chávez murió en Cuba o murió aquí? ¿Sabes? ¿Qué opinas tú? Y tú que en ese momento, cuando eso pasó en el 2013, estabas trabajando en uno de los Te medios. vas a reír. ¿Qué se decía? Está ese gran misterio. Yo de verdad creo que se murió en Cuba, pero es mi opinión personal. ¿Pero qué piensas tú? Yo pienso que se murió en Cuba. Yo todavía estaba trabajando en el Nacional en esa época cuando él viajó para Cuba y todo el mundo tenía la expectativa de que si estaba bien, estaba mal. Lo de las filtraciones a través de Runrunes, siempre estuvo él conectado de una u otra manera. Y yo siempre creí que de verdad que él la había muerto allá. Ahora, yo decidí irme del Nacional cuando a un mes exactamente de que fueron a decir aquí que había fallecido. Porque Chávez nunca hubo una aparición, ni hubo un acto, ni nada. Y a pesar de que Maduro y a la cúpula chavista dijeron que no, que él no podía hablar y que él sí hablaba después con Maduro y todas esas incongruencias, una foto del comandante nunca estaba de más. Y en el momento, o sea, Maduro fácilmente se podían tomar un selfie. Con todas las tecnologías que había, era algo normal. Ahora, ¿en qué estado estaría el presidente para que no se puedan tomar la foto? Eso es otra cosa. Pero, o sea, ¿cómo no lo muestras? ¿Cómo lo ocultas durante 3 meses? Es muy difícil, ¿ves? Eso es a lo que me refiero yo. Bueno, esta entrevista de capciosa ha tenido poco de capciosa porque estamos hablando de temas bien interesantes, ¿no? De los diseñadores gráficos, los chavistas de mierda, etcétera, etcétera. Pero vamos a entrar en la parte final de la entrevista. Queda todavía la tercera cosa buena que hayan hecho los chavistas, pero me lo vas a decir al final de la entrevista. En esta parte, Marlon, te voy a poner a escoger dos opciones. Ok, te Okay. voy a dar dos alternativas y tú vas a decir cuál escoges, pero eso es rápido, no pienses, ¿no? Okay. Simplemente Ping yo te pong. digo, ajá, respuestas ping pong, eso es correcto. En una cama desnudita tienes a dos mujeres. Esas dos mujeres desnuditas así con tanguita roja, una es Cilia Flores y la otra es esta, ¿cómo es que se llama? La ministra de Asuntos Penitenciarios. Iris Valente. Esa, ajá. De esas dos, ¿cuál escoges? Silvia Flores. ¡Qué cochino, vale! Jamás y nunca voy a escoger a Iris. O sea, para una malandra, prefiero meterme, no sé, acá en mi paja, así. Entre sushi y hamburguesa. Hamburguesa. ¿No te gusta el sushi? No, sí me gusta, pero la hamburguesa es como más, tú sabes, más potente, más gorda. Entre una colombiana y una dominicana. Colombiana. Totalmente, ¿sí? Bueno, si lo pones así, no, me hace dudar, pero no, no, colombiana, me quedo con la cercanía. ¿Ramos Ayú o Capriles? Ramos Ayú. No me preguntes por qué, pero Ramos Ayú. No, es respuesta ping-pong. ¿Y entre Leopoldo y Capriles? Leopoldo, un rato largo. Entre... Coño, es que me imaginé una. No, no, no. Se me fue. ¿Elecciones o revocatorio? Elecciones. Elecciones, definitivamente elecciones. Y bueno, y para terminar con estas respuestas ping-pong, ¿Star Wars o... ¿cómo se llama esto? Viaje a las Estrellas. Viaja a las Estrellas. Siento decepcionar a la gente de Star Wars, pero Viaja a las Estrellas un millón de veces. Bueno, en esta voy a inaugurar contigo una sección en mis entrevistas capciosas, Marlon, en la cual le voy a permitir a mis entrevistados que me hagan tres preguntas a mí. ¿Okay? Entonces tienes libertad completa de hacerme tres preguntas a mí. En este momento yo soy el entrevistado, tú eres el entrevistador. Y bueno... dale, puedes hacerme tres preguntas. Maduro, Diosdado. Verga, ¿tengo que coger alguno? Escoge uno. Diosdado. ¿Por qué Diosdado? Porque es una persona más inteligente y aunque es un hijo de puta, prefiero lidiar con un inteligente que con un bruto. ¿Y cómo ves esta situación? ¿Cómo es la situación durante el año 2017? ¿Qué es lo que tú puedes ver para el país, pues, como tal? Pienso que vamos a seguir igual. Este peo no va a haber revocatorio. Probablemente lancen las elecciones de gobernadores para final de año. Si es que las lanzan, vamos a seguir con esta perdedera de tiempo, que si marchas, que si concentraciones, pura paja. O los opositores están bien acomodados, los del gobierno también. Llegará el 2019, probablemente haya reelecciones de Maduro, o lancen a un pupilo ahí que puede ser el Aizami, o algún otro loquito que lancen. Ese es el escenario que yo veo. Larga vida a este chavista de mierda y a este socialismo destructor. Esa es mi opinión. Yo coincido contigo y yo creo que para cerrar diría eso, que lastimosamente tenemos que tener en cuenta de que el chavismo todavía le queda un pelo de vida, increíblemente, aunque no nos guste, aunque el análisis sea otro, aunque las proyecciones sean otras, el chavismo todavía tiene vida, y no vida porque lo esté haciendo bien, sino que lastimosamente por un ciclo político tienen que hacerlo. Ahora, difiero contigo con el tema del Aizami. Ese pana no, a menos de que sea a través de la fuerza, tienen chance, pero si no es con fuerza, si es con tema de sucesores, ninguno de ellos está preparado para nada, ni siquiera el mismo Diosdado. O sea, Maduro ha estado prácticamente matando al chavismo poco a poco y es el único que puede salvarlo o terminarlo de hundir para siempre. No porque se vaya a acabar ahorita, sino que cuando esto se termine, no vas a poder revivirlo. Eso es lo que yo opino. ¿Y la tercera pregunta que me queda? Y la tercera pregunta que yo te quiero hacer es si tuvieses que usar... ¡Suéltala! ¡Hilo cachetero! Hermano cachetero, el hilo me irrita. Mira, Marlon, gracias por tu tiempo. La tercera cosa buena que ha hecho el chavismo. Me dijiste que lo ibas a dejar para el final. ¿Cuál ha sido la tercera cosa buena que ha hecho el chavismo? Por favor. Para mí, la tercera cosa buena que ha hecho el chavismo es, de una u otra manera, y hay que tenerlo así, a pesar de que ellos estatizaron todo lo que había hecho la Cuarta República con el tema de las escuelas bolivarianas. Yo estudié en una escuela bolivariana, o sea, yo estudiaba en liceos privados y en colegios privados, y la experiencia que yo tuve en una escuela bolivariana cuando Chávez tomó el poder realmente fue muy buena. O sea, yo no me puedo quejar, y siento que eso, la educación, a pesar de que venía con los conceptos de la Cuarta, de todo lo que se estaba moviendo hacia el aparato, había sido muy buena. Actualmente sé que no es la... ¿Cómo que eres medio chavestoide? No. ¡Por favor! No. Yo tengo que reconocer que hay cosas buenas y cosas malas. Y para mí, yo creo que una de las cosas que me hace ser como soy es el tema de la educación. Y no puedo negar que solamente la educación de por parte de escuelas privadas y de liceos privados haya sido la única. De verdad que la que me dieron a mí cuando yo estaba en el colegio bolivariano fue muy, muy buena. No me puedo quejar. Claro, eran otros tiempos, la escasez no era lo que está pasando ahorita, el tema de los conceptos que ha cambiado, los contenidos, pero de verdad que era otra cosa. Pero debo decir que en la época cuando yo lo estudié, para mí fue muy buena. Bueno, eso fue al principio del chavismo, tampoco, tú tienes 26, eso fue como al principio del 2000, por ahí, sí, más o menos. Exactamente, 2000, entre el año 2000 y 2004, por ahí. Toda esa época yo la prácticamente la viví con lo que empezó a hacer Chávez, porque tuvo entrada de dinero, había otra mentalidad, pero a pesar de todas sus locuras, yo siento que esa es una de las cosas buenas que hizo el chavismo hasta este momento. Quizás ha cambiado, como lo que hemos visto de los textos cubanos y todo lo demás, pero es una de las cosas buenas que para mí ha hecho el chavismo, que no cortó nunca el suministro con respecto a lo que tenía que ver con la educación, hasta por lo menos que yo salí de la educación básica. Yo salí en el 2008, 2009, y todavía en esa época no era tan problemático como lo es ahora. Pero sí, siento que es una de las cosas buenas que ha hecho el chavismo, a pesar de todas sus locuras. Y bueno, nada, ya saben que aquí en este blog, el Becerro Polémico, no es solamente joda, no es solamente troleo, van a conseguir muchas reflexiones interesantes, inteligencia, comentarios inteligentes como el de este pana, @ soy Marlon Brito. Emprendedor, diseñador gráfico, ahora bloguero, webmaster, bueno, en fin, un montón de cosas. Esta entrevista capciosa llegó a ustedes por cortesía de mis panas de Faster Clouds, tecnologías de comunicación en la nube, todo sobre voz IP. Contáctalos si deseas tener soluciones tecnológicas a la medida de tu presupuesto para tu negocio o emprendimiento. Un último mensaje, Marlon, para los escuchas rapidito de este podcast. Sí, de verdad que me gustaría decirles que no dejemos de emprender. O sea, todos tenemos miedo, y es una de las cosas que me he dado cuenta que actualmente estoy realizando, y que tengo miedo. O sea, no es que simplemente lo hice, ay no, ya lo hice y salí del cascarón. No, o sea, uno hace las cosas y si es con miedo, mejor aún. O sea, no dejes que el miedo te paralice, sino que sea tu mejor aliado, que sea el que te impulse, que sea el que con el que puedas caminar. Porque lejos de la tembladera, siempre vas a estar así. Siempre va a haber un momento, o sea, nunca vas a estar en tu zona de confort. Y eso es lo que debemos buscar nosotros, el momento de emprender, siempre emprender. Excelente, gracias por el mensaje, Marlon. Y bueno, un saludo, espero que disfruten esta entrevista a todos mis escuchas, seguidores y lectores. Nos vemos en una próxima entrevista capciosa. Verga, 32 minutos, Marlon, nos encadenamos como Chávez. Chao.